Bueno, volvimos, estamos en una batalla con Natalia con el televisor que no lo podemos hacer funcionar, ya lo vamos a hacer andar. Es una batalla tecnológica que tenemos contra el televisor del estudio. Bueno, recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Vamos a hacer una entrevista con Javier Goni, que es el CEO de Ledesma y presidente de Ideas. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por atendernos en la mañana. Javier, tenía varios temas para hablar contigo. Javier, le contamos a la gente, además de ser presidente de Ledesma, yo decía es presidente de IDEA y también es miembro del Foro de Convergencia Empresarial, que esta semana presentó un documento donde se habla de la necesidad del equilibrio fiscal y demás. El Foro de Convergencia Empresarial es justamente el foro más importante que reúne asociaciones empresariales y civiles en la Argentina. Sería más o menos así como lo que el presidente Macri le gusta decir, círculo rojo. Bueno, ahí está bastante bien representado este círculo rojo del que habla Macri en el Foro de Convergencia Empresarial. Pero antes, Javier, me gustaría, estábamos recién haciendo un repaso por el tema de todo lo que está pasando y el impacto que tiene la cuestión esta judicial del llamado caso de los cuadernos y demás. Vos como empresario y como representante de IDEA y del foro, ¿me querés contar un poco cómo ves la cuestión esta que se está dando en los tribunales por el momento, pero que tiene impacto en todos los sectores argentinos? Mirá, sin duda, la visión nuestra es que este es un proceso realmente muy importante que se está llevando a cabo y que celebramos que se lleve a fondo y que la justicia actúe en su total dimensión. Nosotros desde IDEA venimos trabajando mucho este tema de la corrupción en los últimos 4 o 5 coloquios, el tema de los valores, sí, totalmente, la transparencia. Acabamos de, en la asamblea de abril de este año, aprobamos un código de ética para la institución que lo venimos trabajando todo el año pasado. Así que yo creo que es un proceso histórico que se está dando en Argentina y en buena hora. Sin duda, creo que es momento de que celebro que se empiece a separar, que no todos somos iguales, no todos los empresarios son iguales, y creo que podemos dar una vuelta de página y pensar realmente en la Argentina distinta, ¿no? ¿Vos creés que este proceso, que fue sorpresivo para muchos y que justamente comentamos hace un ratito, empezó hace una semana, va a terminar con va a ser como una como un mojón de inicio de una nueva era? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, quiero pensar que sí, realmente, porque es necesario si queremos una Argentina distinta. Y creo que acá el rol importante de toda la sociedad y del periodismo en particular también es que sigamos pidiendo que se investigue hasta el final, que no solamente se paren y queden en algunos casos identificados, sino que se investigue hasta el final para que podamos realmente tener una nueva forma de ser un país en serio. De alguna manera, en general, y hablo del empresariado, y por ahí es un error meter a todos en la misma bolsa, pero bueno, hoy acá estamos hablando de un sector que tiene que ver con la construcción y demás, pero bueno, es una forma de evidenciar ante la sociedad prácticas que en principio están sospechadas de lo más oscuro del vínculo entre la política y los empresarios. Sí, sin duda, por eso hay que separar, porque no todos somos iguales, no todos han participado, hay empresarios incluso de las mismas empresas de construcción que no han participado. Claro. Entonces creo que es un buen momento para decir, bueno, no todos son iguales y por ahí empezar a mostrar las cosas donde sí se están haciendo bien, y seguro algunos hemos pagado o han pagado consecuencias por no aceptar ese tipo de prácticas. Bueno, creo que es una buena hora de aquí en más para hacer una Argentina mucho más transparente y seria. Javier, ustedes desde Ledesma, es una digresión, obviamente, ¿no? Fueron casi protagonistas por lo menos por la marca de los cuadernos en los que se escribieron todas estas cuestiones que llegaron a la justicia, ¿no? Los cuadernos Gloria, que obviamente son una de las marcas de Ledesma. ¿Sigue existiendo los cuadernos Gloria? Sí, por supuesto, son líderes de mercado y hemos sido muy cuidadosos en no querer, porque el tema es delicado, pero estamos... No, bueno, por eso obviamente te decías que es casi una morada si cabe en este contexto, sí, pero bueno, sí, justamente, sí, sí. Digamos, son la empresa que produce, son protagonistas de alguna manera hicimos de esta cuestión. Hicimos nuestra contribución. Bien, bien. Bueno, Javier, y quería también que charlemos un poco de lo otro, de lo que pasó en el foro de convergencia, que tiene que ver con este tema del equilibrio fiscal. Desde el foro, en las acciones, o por lo menos los comunicados más fuertes del último tiempo, tuvieron que ver con dos cuestiones. Una, de hace algunos meses, era con la cuestión tarifaria, ¿no? Y hicieron bastante hincapié en que no había que retrotraer o que no correspondía. Denunciaron de alguna manera ustedes algún intento que veían desde algún sector político de intento de retrotraer el tema del tema tarifario. Y ahora, esta semana, con la cuestión de la insistencia con el equilibrio fiscal, que bueno, que también es una de las banderas que se esgrime desde el gobierno, sobre todo claramente desde mucho más desde el acuerdo con el fondo monetario. ¿Me contás un poco cómo es este documento? ¿Ya lo presentaron? ¿Es un documento que ustedes le iban a presentar al ministro de Hacienda y Finanzas? ¿Ya se lo presentaron? Sí, mira, es un documento que se dio publicidad ayer y Sí. estamos ahora en proceso de hablar con todos los integrantes no solamente del gobierno, sino también de todos los partidos políticos, porque creemos que es fundamental el tema de encontrar el equilibrio fiscal. No se puede tener una sociedad que gaste más de lo que gana, porque las consecuencias son o te seguís endeudando o, en definitiva, vas a la emisión monetaria e inflación, que es una receta que ya conocemos y sufrimos los argentinos los últimos 50, 60 años. Entonces, nos parece importante hacer entender a toda la sociedad que tenemos que ser maduros en no podemos gastar más de lo que tenemos. Este es un proceso que no es fácil, pero hay que hacerlo si queremos encarar la Argentina en serio. Entonces, este documento lo venimos trabajando hace más de un mes, donde todas las entidades del foro han participado, lo hemos discutido, y hoy estamos en un proceso de darlo a comunicar y hacer reuniones con los políticos del gobierno, de la oposición, para realmente mostrar nuestro punto de vista y nuestro interés en que resolver esto de una buena vez, encontrar un consenso fiscal y un camino donde reduzcamos el déficit y empecemos a generar las condiciones para el crecimiento y la inversión. ¿Y por dónde pasa la parte de aporte que pueden hacer los empresarios? Porque esta, como te decía, es una bandera. De hecho, hay muchos economistas y algunos miembros de la oposición que dudan sobre el cumplimiento de las metas fiscales. Sin embargo, los números, por lo menos, que viene entregando el gobierno en ese sentido, vienen bien en teoría. También son bastante ambiciosas las metas, obviamente, porque así lo exigió el plan que le presentó el gobierno al FMI, que el FMI aprobó. De parte de ustedes, ¿qué crees que se puede aportar para lograr este equilibrio fiscal? Mira, esto de que estamos hablando de bregar por el consenso y después, en la medida en que las condiciones se estén dando justamente de reducir el déficit, de bajar la presión impositiva, que es la más alta de la historia, Sí. eso automáticamente genera inversión, genera que los proyectos sean atractivos y eso genera empleo. Y en definitiva, ese es el camino para salir de donde estamos. Los empresarios lo que vamos a hacer es eso, invertir. Siempre estás buscando oportunidades de crecimiento, tomando riesgos. Acuérdate que acá el gran tema es, porque en definitiva uno sería mucho más fácil poner el dinero del banco y listo. Acá los empresarios lo que hacemos es tomamos riesgos, apostamos al país, desarrollamos negocios y buscamos que generar empleo, que ese es en definitiva el motor de la economía. Bueno, ¿hace cuánto que estás como CEO de Ledesma? Ya cumpliste un año, poquito, ¿no? Sí, un año y un poquito, sí. Bueno, y comentame un poco cómo está la compañía y con esto te despido. Cerramos con esto. Sé que estás corriendo de un lado para el otro. Estamos en un proceso bien interesante de buscar competitividad, buscar avenidas de crecimiento. Nosotros tenemos todo la transformación, decimos, de la caña de azúcar en distintos productos, en azúcar, en alcohol, en papel. Nuestro papel es sustentable porque se hace de caña de azúcar, es uno de los pocos del mundo que se hace de caña de azúcar, entonces es totalmente sustentable. Y estamos experimentando, explorando algunas otras ideas de crecimiento, así que es muy contento, es un proyecto muy desafiante, hay mucho trabajo por hacer, pero es muy interesante. Bueno, Javier, te agradezco mucho por la charla. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, saludos. Saludos, hablamos con Javier Goni, que es el CEO de Ledesma y presidente de IDEA, también integrante del Foro de Convergencia Empresarial. Y bueno, hicimos un repaso por todo el espectro. Hablamos de los cuadernos, hablamos de la compañía y hablamos de este documento que presentó el Foro de Convergencia Empresarial con el tema del equilibrio fiscal. Ahora un temita cortito, cortito, y volvemos con más acá en Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Negocios Web, www.solonegociosweb.com.ar. No se vayan.